desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridos oyentes, mis amigas, amigos? Comenzamos el programa número 322 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les acompaña cada semana, acercándole las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El universo es fascinante. Y así como existe ese universo de los muy grandes al que nos gusta tanto acceder a los astrónomos amateurs, también existe un universo de lo muy pequeño. Todos hemos leído, estamos familiarizados con esos famosos cuentos que nos traen las historias de Gulliver en el mundo de los pequeños liliputienses, ¿no? Su tamaño sin duda podía decidir el resultado de una guerra entre aquellos pequeñísimos seres que, ante un gigante como él, no tenían defensa alguna y sus armas resultaban ridículas para poder causarle algún daño. Solo pudieron atraparlo dormido para poder atarlo. Pero cuando trasladamos todo esto al mundo real, las cosas no suelen ser de esa manera. Un poco importa lo fascinantes de las historias de este tipo. Las cosas no funcionan así. Todos sabemos, por ejemplo, que la llama de una vela pequeña y la de una vela grande son aproximadamente del mismo tamaño. Y ahí podríamos preguntarnos, ¿de qué tamaño serían las llamas de las velas en Lilliput? Y desde luego, si pensamos un poco, surgen más cuestiones. ¿Cómo serían las gotas de lluvia allí? ¿Permiten las leyes de la física para el agua que sean diferentes en un mundo más pequeño que en un mundo más grande? Y su físico se preguntaría, ¿de qué tamaño son los átomos en esos lugares? ¿Qué clase de reacciones químicas podrían tener lugar con los átomos en un mundo más pequeño que el nuestro? En resumen, las leyes de la física, las leyes que gobiernan a todo el mundo que nos rodea, tienen dos características importantes. Muchas leyes de la naturaleza permanecen inalterables, no se alteran cuando cambia la escala, pero hay otros fenómenos, como una vela encendida o las gotas de agua, que no cambian del mismo modo. Y la implicación final es que el mundo de los objetos muy pequeños puede ser muy diferente del mundo ordinario. Justamente en el mundo de los seres vivos, la escala crea importantes diferencias. En muchos aspectos, la anatomía de un ratón se podría considerar más o menos, y guardando las distancias, como una copia de la de un elefante, pero mientras que un ratón puede trepar por una pared de piedra prácticamente vertical sin mucha dificultad, incluso se puede caer desde una altura varias veces mayor que su tamaño sin hacer gran daño, un elefante sería incapaz de realizar esa hazaña. Y así llegamos a comprender que la gravedad se deja sentir en menor grado a medida que los objetos disminuyen de tamaño. Cuando llegamos a seres unicelulares, se ve que para ellos no hay distinción entre arriba y abajo. Para ellos La tensión superficial del agua es mucho más importante que la fuerza de la gravedad. Basta observar que la tensión superficial es la fuerza que da forma a una gota de agua y comparar el tamaño de esa gota con los seres unicelulares, muchísimos menores, para que sea evidente que la tensión superficial es muy importante a esta escala. Aunque no todas, sí son muchas las grandes teorías unificadas y teorías de supersimetría que predicen que en el mundo de lo muy pequeño se forman cuerdas. En la congelación de 10 a la menos 35 segundos después del comienzo del tiempo, cuando la fuerza fuerte se congeló y el universo se infló. Las cuerdas se deben considerar como un subproducto del proceso mismo de congelación. Es cierto que cuando las diversas teorías no predicen cuerdas idénticas, sí predicen cuerdas con las mismas propiedades generales. En primer lugar, las cuerdas son extremadamente masivas y también extremadamente delgadas. El ancho de una cuerda es mucho menor que el ancho de un protón. Las cuerdas no llevan carga eléctrica, así que no interaccionan con la radiación como las partículas ordinarias. Aparecen en todas formas, largas líneas ondulantes, lazos vibrantes, espirales tridimensionales, etc. Sí, con todas esas propiedades, podría ser un candidato perfecto para la materia oscura, porque ejercen una atracción gravitatoria, pero no pueden ser rotas por la presión de la radiación en los inicios del universo. El espesor estimado de una cuerda es de 10 a las menos 30 centímetros. Comparados con los 10 a las menos 13 de un protón. Además de ser la más larga y posiblemente la más vieja estructura del universo conocido, una cuerda cósmica sería también la más delgada. Su diámetro sería 100.000 billones de veces más pequeño que el de un protón. Y cada cuerda sería terriblemente inquieta, algo así como un látigo agitándose por el espacio casi a la velocidad de la luz. Las curvas vibrarían como enloquecidas bandas de goma, emitiendo una corriente continua de ondas gravitacionales, que son como lazos, como rizos en la misma tela del espacio-tiempo. ¿Qué pasaría si una cuerda cósmica tropezara con un planeta? Al ser tan delgada, podría traspasarlo sin tropezar con un solo núcleo atómico, pero de todos modos, su intenso campo gravitatorio causaría el caos. Por lo tanto, cuando observásemos un objeto con una cuerda cósmica en la trayectoria de nuestra mirada, deberíamos ver este objeto dos veces, como una separación entre ambas imágenes del orden del defecto del ángulo del cono generado por la curvatura del espacio-tiempo. Y esa doble imagen sería característica de la presencia de una cuerda cósmica, pues otros cuerpos, como estrellas o agujeros negros, curvan el espacio-tiempo pero de manera distinta, generando al menos cuatro imágenes deformadas. Por lo tanto, una observación de este fenómeno no podría dar lugar a un falso positivo. En este sentido, el nombre de cuerda cósmica está justificado debido a que son impresionantemente pesadas, pasando a ser objetos macroscópicos, aun cuando su efecto es pequeño. Una cuerda de 6 kilómetros de longitud, cuya separación entre ambas geodésicas es de apenas 4 segundos de arco, tendría la masa de la Tierra. Evidentemente, cuerdas de este calibre no se espera que existan en la naturaleza, por lo que los defectos de ángulo esperados son aún menores y, por lo tanto, muy difíciles de medir. Y esta es una de las razones por la que todavía no se han encontrado ninguna cuerda de este tipo. Si bien en los últimos años han surgido muchas imágenes candidatas a estar formadas por un efecto de lente de este tipo, la mayoría ha resultado ser dos cuerpos distintos pero muy similares entre sí. Pese a ello, los astrofísicos y los teóricos de cuerdas no pierden la esperanza de encontrar en los próximos años, y gracias a telescopios cada vez más potentes como el GTC, evidencias directas de la existencia de este tipo de cuerdas, evidencias que no solo nos indicarían que las teorías de cuerdas van por buen camino, sino que el modelo del Big Bang es un modelo acertado. Las cuerdas cósmicas, desde el momento de su formación en el segundo 10 a la menos 35, constituyen un entorno masivo, apelmazado, digamos, contra el que se desarrolla la evolución de las partículas, núcleos y átomos. Como no son afectadas por la presión de la radiación, como el plasma, pueden servir como núcleos de condensación, las semillas para la formación de galaxias, cúmulos galácticos y supercúmulos, siempre que puedan sobrevivir lo necesario para hacerlo. Neil Turok, titular de la Cátedra de Física Matemática en el Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica de la Universidad de Cambridge, es coautor con Paul Steinhardt de Universo Infinito, Más Allá del Big Bang. Es el principal portavoz de la idea de las cuerdas cósmicas. Es un joven físico teórico que trabaja en el Imperial College de Londres y pasa mucho tiempo en Estados Unidos haciendo un periplo por diversas universidades. Ha hecho del desciframiento de la conducta de las cuerdas cósmicas el trabajo de su vida, al menos por el momento. Y se aplica en las complejas ecuaciones de la teoría de campos cuánticos que describen dichas cuerdas. Su enfoque es admirable por su integridad, ¿no? En lugar de seguir el camino normal, desarrollando la conducta de las cuerdas y dejando a otros hallar el efecto que las cuerdas tienen sobre el problema de las galaxias, Turok y los jóvenes que le rodean han decidido aprender cosmología. Y esta decisión no es frecuente y además es muy inusual, ¿no? Y ha llamado la atención que se quieran especializar de manera específica en otro campo distinto al suyo para poder hacer y comprender mejor su trabajo. Y otra curiosidad es que el más duro crítico de las cuerdas cósmicas, que es el físico P.J. Peebles de Princeton, ha estado actuando como su tutor, lo cual es tan significativo que se podría valorar como uno de los gestos más desinteresados y de alta calidad que se pueden haber producido en la física, ¿no? Una de las virtudes de esta teoría es que puede verse por la observación. Aunque las cuerdas en sí son invisibles, sus efectos no tienen por qué serlo. La idea de las supercuerdas nació de la física de partículas, más que del campo de la cosmología. Y a pesar del nombre, las cuerdas cósmicas no tienen nada que ver con la teoría de las supercuerdas, que sostiene que las partículas elementales tienen forma de cuerda. Surgió en la década de los 60, cuando los físicos comenzaron a entrelazar las tres fuerzas no gravitacionales, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares fuertes y débiles, en una teoría unificada. En 1976, el concepto de las cuerdas, que ya se había hecho un poco más tangible, gracias a Tom Kibble, que estudiaba las consecuencias cosmológicas de las grandes teorías unificadas, está particularmente interesado en las condiciones del 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang, cuando las temperaturas en el cosmos embrionario, ¿no?, bajaron más de billones de grados. Ese fue el momento en que las fuerzas y las partículas se diferenciaron unas de otras. A los cosmólogos les gusta visualizar esta revolucionaria transición como una especie de cristalización. El espacio, que en un principio estaba saturado de energía, cambió a la forma más vacía y más fría que rodea actualmente nuestro planeta. Pero la cristalización fue probablemente imperfecta. En el cosmos recién nacido podría haberse estropeado con defectos y grietas a medida que se enfriaba rápidamente y se inflaba. Otras cuerdas están en la teoría M de Edward Witten, que nos explica muy bien las implicaciones de las cuerdas en el contexto del universo, y además lleva implícita la gravedad cuántica que tantos físicos buscan desde hace mucho tiempo para explicar cuestiones que hasta el momento carecen de ella. Sin embargo, estas son otras cuerdas que, implicadas en las profundidades de la materia, nos podría explicar otras muchas cosas a diferente nivel de lo que la cuerda cósmica pretende explicar. Turok dice que durante los últimos 10 años ha estado trabajando principalmente en la cuestión de cómo empezó el universo, o no comenzó, qué sucedió en el Big Bang. Para él parece ser una de las cuestiones más fundamentales de la ciencia, porque todo lo que sabemos, según todos los indicios, debe de haber salido de esa gran explosión. Ya se trate de partículas o planetas o estrellas o, en última instancia, incluso la misma vida. En los últimos años, la búsqueda de las leyes fundamentales de la naturaleza nos ha obligado a pensar en el Big Bang mucho más profundamente. De acuerdo con nuestras más modernas y mejores teorías, la teoría de cuerdas y la teoría M, todos los detalles de las leyes de la física son en realidad determinadas por la estructura del universo, en concreto por la disposición de pequeñas dimensiones extra que estarían enrolladas en el espacio. Este es un cuadro muy hermoso. La física de partículas en sí es ahora más que otro aspecto de la cosmología, pero si se quiere entender por qué las dimensiones extra están dispuestas como están, hay que entender el Big Bang, porque ahí es de donde proviene todo. De alguna manera, hasta hace muy poco, la física fundamental se había llevado bien sin realmente hacer frente a un gran problema que no dejaba juntarse a las dos teorías más influyentes e importantes que tenemos, la mecánica cuántica y la relatividad. Porque surgían infinitos y aquello era un sinsentido descomunal que nos hablaba de la incompatibilidad existente entre lo muy pequeño y lo muy grande. Sin embargo, en todo esto existe un sinsentido que hay que develar, ¿no? Si todo lo grande está hecho de cosas pequeñas, ¿cómo es que pueden ser incompatibles? En la teoría de cuerdas no resultan así. Y la mecánica cuántica y la relatividad conviven en paz sin que aparezcan esos indeseados infinitos. Es decir, en la teoría de cuerdas subyace de manera automática una teoría de la gravedad cuántica. El mismo Einstein no interpretó todo esto con el principio de los tiempos y llegó a decir, bueno, mi teoría de la relatividad falla. La mayoría de las teorías fallan en algún régimen y entonces uno necesita una teoría mejor, más moderna, más adelantada. La teoría de Isaac Newton no falla cuando las partículas se mueven muy rápidas, sino que no logra describir eso y necesito la relatividad. Y del mismo modo, Einstein dijo, necesitamos una mejor teoría de la gravedad que la mía. Pero en la década de 1960, cuando la evidencia observacional para el Big Bang se hizo muy fuerte, los físicos de alguna manera llegaron a la conclusión de que todo lo que no sabemos debió gestarse al principio del tiempo. Más allá del tiempo de Planck, esa fracción de segundo inaccesible. No estoy muy seguro de cómo o por qué llegaron a esa conclusión, pero tal vez se debió a Fred Hoyle, que fue el principal impulsor de la teoría rival del Big Bang, la del estado estacionario, que parece haber ridiculizado con éxito la teoría del Big Bang, diciendo que no tenía sentido porque implicaba un principio de los tiempos y eso sonaba absurdo. Luego el Big Bang parece haber sido confirmado por la observación, al menos todos lo dieron por bueno, y a partir de aquel momento, ese es el principio de todo por el que nos estamos guiando. Allí comenzó el tiempo y el espacio, y fue el inicio de la creación de todo lo que existe. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se basa por completo en ese primer momento que llamamos Big Bang, y sin embargo ese primer momento inicial, qué casualidad, es el que nadie ha podido nunca describir. Para algunos no parece que pueda caber la menor duda, en el sentido de que fueron las cuerdas cósmicas las que posibilitaron que se pudieran formar las grandes estructuras del universo, sirviendo de semilla o núcleo sobre el que se fueron adhiriendo inmensas porciones de materia que conformarían el objeto final. Es posible que las cuerdas cósmicas nos den una visión particularmente atractiva del universo y nos hace pensar en que, en el núcleo de cada galaxia, hay una cuerda cósmica que, como el esqueleto de nuestros cuerpos, es la que la mantiene firme, tal como la podemos contemplar, y hace posible su existencia. Sin embargo, la teoría nos dice que las cuerdas cósmicas, como todo en el universo, tienen un tiempo de vida que, una vez cumplido, desaparecen. Poco a poco se va diluyendo en energía, se vuelve transparente y desaparece. Está claro que la cuerda cósmica, tal y como la presenta la teoría, es todo energía. Cuando comienza a despedir ondas gravitatorias, el proceso sigue hasta que la cuerda se ha radiado a sí misma simplemente fuera de la existencia. Cuando su energía se agota, no queda nada. Por lo tanto, sería posible utilizar las proporciones de pérdida de energía que predice la teoría de la relatividad general para calcular cuánto tiempo durará la energía almacenada en cualquier cuerda cósmica. De hecho, hubo un periodo de nervios cuando en cierto tiempo pareció que la cuerda cósmica tendría una vida demasiado corta para poder realizar su trabajo de formar las galaxias, que romperían los anillos y se radiarían a sí misma fuera de la existencia antes que la materia y la radiación y la materia ordinaria se despejaran. Sin embargo, los nuevos cálculos parecen mostrar ahora que los anillos capaces de formar las semillas de las galaxias durarían lo suficiente para llevar a cabo su función. Claro que estas teorías de cuerdas, como tantas otras antes que ella, también han desarrollado una gran avalancha de escepticismo que es mostrado por algunos en esos momentos en que los físicos y cosmólogos se distienden y charlan con curiosidad por saber si en realidad esas cuerdas han existido alguna vez. Y esos escépticos, en verdad, no son más duros que las críticas a las teorías que los demás con las suyas propias, ¿no? En el fondo, todos los buenos físicos saben que eso puede suceder lo suficiente como para poder emitir juicios certeros y analizar las teorías de sus pares, ¿no? Saben que lo que hoy es, tal vez mañana no será. Pero claro, nunca se debe decir que no. Hay maneras de comprobar las evidencias, al menos dos. Una, la llamada lente gravitatoria, se apoya en los efectos que las cuerdas cósmicas tendrían sobre la luz de las galaxias distantes, y el otro método, algo más indirecto, implica la búsqueda de ondas gravitatorias despedidas por las cuerdas al comienzo de la vida del universo. Está claro que la idea de la cuerda cósmica es sugestiva y nos podría explicar por fin cómo se pudieron formar las galaxias. La gran masa de la cuerda apunta a que debieron ser creadas muy pronto en la vida del universo, probablemente mucho antes que la materia ordinaria, cuando las temperaturas eran muy altas y había disponible mucha energía para formar objetos exóticos. Si en verdad estuvieron allí, no lo podemos saber a ciencia cierta. Se trabaja en la búsqueda de pruebas irrefutables que nos confirmen su presencia y su trabajo y contribución en la formación de las grandes estructuras del universo. Las grandes estructuras de nuestro universo se pudieron haber formado a partir de unas semillas, que serían las cuerdas cósmicas, de gran densidad que atraían a la materia ordinaria para formarlas, y de esa manera pudieron haberse formado las galaxias y estrellas del cielo. De momento, ninguna explicación mejor que esa nos puede aclarar esa incógnita que persiste desde siempre y que en no pocas ocasiones produce vergüenza a los cosmólogos, que en realidad no saben qué contestar a una simple pregunta: ¿cómo se formaron las galaxias? Pasamos al primer tema musical, interpretado por Mike Oldfield, Talk About Your Life. Walking out in the street light midnight, whispery wind catch me in the headlight. Talk about your life, I'd like to know. It's not easy to me. Lamentablemente el telescopio Kepler ha dejado de funcionar. Pero sus datos seguirán siendo analizados durante años. De hecho, un equipo de investigadores acaba de anunciar el descubrimiento de Kepler 66b y Kepler 67c, dos mini Neptunos del montón. Nada espectacular, ¿cierto? Pero la noticia es que han sido encontrados en el cúmulo abierto NGC 6811, situados a unos 3.000 años luz del sistema solar. La inmensa mayoría de estrellas, incluyendo el Sol, han nacido de cúmulos. Estas agrupaciones de estrellas jóvenes reciben el nombre de cúmulos abiertos para distinguirlas de los cúmulos globulares, que son densos conjuntos de estrellas muy viejas que no tienen nada que ver. Casi todos los cúmulos abiertos, un 95%, se disipan al cabo de unos pocos cientos de millones de años, motivo por el cual nuestro cielo nocturno no está plagado de estrellas brillantes y cercanas. Pero unos pocos cúmulos sobreviven largos periodos de tiempo merced a su gran densidad de estrellas, entre 1.000 y 10.000 por parsec cúbico, de entre los aproximadamente 900 exoplanetas descubiertos hasta la fecha, la mayoría parecen ser mundos de tamaño de Neptuno. Sin embargo, hasta ahora solo se habían encontrado 4 planetas en cúmulos abiertos, y todos ellos con masas superiores a las de Júpiter. Indica esto que resulta más difícil que se formen planetas de pequeño tamaño en cúmulos abiertos. Hasta ahora se pensaba que sí, que los cúmulos abiertos de gran tamaño eran un ambiente relativamente hostil a la formación planetaria, pero el descubrimiento de Kepler 66b y Kepler 67b cambia este panorama. Los dos planetas tienen un radio de 2.8 y 2.9 veces el terrestre y orbitan sus respectivas estrellas con un periodo de 17.8 y 15.7 días, por lo que su temperatura superficial debe ser elevadísima. No son nada jóvenes, ya que su edad, al igual que la del cúmulo, se estima en unos 1.000 millones de años. Pero esto no importa. Lo interesante es que ahora podemos estimar la tasa de formación planetaria en este tipo de cúmulos, y gracias a este descubrimiento, los datos estadísticos demuestran que aparentemente la frecuencia de planetas alrededor de estrellas en cúmulos abiertos densos debe ser muy parecida a la del resto de estrellas libres de la galaxia. Los procesos de formación planetaria en este ambiente en el que las estrellas se hallan rodeadas de explosiones de supernova y fuertes vientos estelares, no se comprenden del todo, pero evidentemente deben ser muy robustos para permitir la aparición de mundos como Kepler 66b y Kepler 67b. Este descubrimiento es el resultado del programa de Kepler Cluster Study, gracias al cual se han observado 377 estrellas correspondientes al cúmulo NGC 6811. Observaciones posteriores usando instrumentos terrestres permitieron confirmar, mediante el estudio de la velocidad propia, que tanto Kepler 66 como Kepler 67 pertenecen al cúmulo y no son estrellas que pasaban por ahí. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo debe ser un cielo nocturno en estos planetas, no? Seguro que todo un espectáculo. Pasando por nuestro sistema solar, Venus, un infierno que apenas presenta similitudes con el paraíso que es nuestro planeta, al menos para nosotros, con una presión atmosférica de 92 atmósferas y una temperatura media de 460 grados centígrados día y noche, resulta casi imposible imaginar un lugar más hostil para la vida, y sin embargo, ¿podría estar nuestro planeta a punto de convertirse en otro Venus? Hasta el año pasado, La respuesta a esta pregunta hubiera sido un rotundo y sonoro no, por parte de cualquier astrónomo. La Tierra, hubiera argumentado cualquier científico, está situada claramente dentro de la zona habitable del sistema solar, la única zona donde puede existir agua líquida de forma estable en la superficie de un mundo rocoso. No obstante, la pregunta podría tener una respuesta bien diferente. Pero, ¿por qué esto ha cambiado de repente? La culpa la tiene un estudio reciente, publicado en 2012, que ha vuelto patas arriba la definición de zona habitable. Según los nuevos cálculos, el límite interno de la zona habitable del sistema solar estaría situado a 148.5 millones de kilómetros, ¿no? 0,99 unidades astronómicas del Sol. Puesto que la Tierra se halla a 150 millones de kilómetros, o sea, una unidad astronómica, es fácil entender la preocupación de algunos investigadores. El término al que tenemos que tenerle un poco de miedo se llama efecto invernadero descontrolado. Y es el que sufrió Venus hace miles de millones de años. Hay dos formas de alcanzarlo. La primera es aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de forma brutal hasta que la temperatura media del planeta alcance los 373 grados centígrados, la temperatura crítica superficial del agua pura. Al llegar a este límite, los océanos de nuestro planeta se evaporarían de forma irremediable poco a poco. El agua de la atmósfera desaparecería por fotodisociación en unas pocas decenas de millones de años y la Tierra se convertiría en un planeta estéril, desértico. Pero 373 grados centígrados ya es una temperatura de por sí incompatible con la vida animal. Y además, ¿cómo va a alcanzar nuestro planeta semejantes condiciones? Está claro que el efecto invernadero descontrolado no es una amenaza. ¿O no? No tan rápido. El quid de la cuestión es que el efecto invernadero descontrolado puede aparecer a temperaturas mucho menores, de tan solo 67 grados centígrados para una atmósfera con la presión actual y una proporción de mezcla de agua superior a 0,2. O sea, la proporción de mezcla nos dice la cantidad máxima de vapor de agua que el aire puede contener a una temperatura y presión determinadas. Este es el conocido como efecto invernadero húmedo y es la segunda forma de alcanzar un efecto invernadero descontrolado. El aumento de la cantidad de vapor de agua, un potente gas invernadero, en la atmósfera actual provocará un incremento de las temperaturas que llevarán a la evaporación de más agua de los océanos y todo esto se puede realimentar. ¿Y cómo podemos alcanzar este escenario tan terrorífico? Bueno, en un reciente estudio simplemente dicen que aumentando la concentración de dióxido de carbono hasta 10 veces la actual, más o menos. Afortunadamente, esto es imposible usando nuestra tecnología, pero no hace falta llegar tan lejos. Si incrementamos la concentración de este gas hasta 4 a 8 veces la presente, muchas regiones del planeta no podrán ser habitadas por seres humanos. Y esta última cifra es importante, ya que calcula que si quemamos todas las reservas de combustibles fósiles conocidas y estimadas, podemos alcanzar esta concentración sin muchos problemas. Entonces la Tierra estará a un pasito de sufrir un efecto invernadero descontrolado y terminar como Venus. Y todo dentro de unos pocos siglos. En realidad estos modelos son muy pesimistas y es muy difícil, por no decir imposible, que la Tierra se convierta mañana mismo en un infierno venusino por culpa del ser humano. Pero el simple hecho de que esté tan cerca del límite da que pensar. En cualquier caso, nosotros, aquí o sin nosotros, la vida de nuestro planeta está condenada. Los cálculos más pesimistas indican que el continuo aumento de brillo de nuestra estrella provocará el colapso de la biosfera dentro de tan solo 100 millones de años. La culpa de este apocalipsis prematuro será paradójicamente de la escasa concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Según algunos modelos, las mayores temperaturas causadas por el efecto invernadero húmedo retirarán más y más dióxido de carbono de la atmósfera hasta que la concentración de este gas disminuya por debajo de 150 partes por millón, que es el límite inferior para la fotosíntesis. Otras estimaciones más modernas aplazan el fin de la vida hasta dentro de 500 millones de años, cuando se extinguirán las plantas del tipo llamado C4. Las plantas C3 podrán vivir hasta dentro de 900 millones de años. Aunque no importa, con el aumento de la luminosidad del sol se va a terminar por provocar un efecto invernadero húmedo descontrolado dentro de unos 1.400 millones de años, y entonces, por fin, la Tierra será como Venus. Y está por lanzarse un explorador lunar, se llama LADEE, explorador de la atmósfera y polvo ambiental lunar de la NASA, que está programada para despegar desde la isla Wallops el 5 de septiembre, en un espectacular lanzamiento a la noche. Va a ser la primera misión en salir de esta isla Wallops y aventurarse más allá de la órbita baja de la Tierra. Es una colaboración entre el Centro Goddard de Vuelos Espaciales y el Ames de la NASA. La DIVA va a estudiar el entorno de la órbita lunar, incluyendo su exosfera tenue. Y los científicos esperan poder responder algunas preguntas de larga data sobre el ambiente lunar con datos proporcionados por la DIVA, como por ejemplo, ¿qué tan importante es la tenue atmósfera lunar? ¿Qué tan comunes son los impactos de micrometeoritos? ¿Cuál fue el origen del resplandor del cielo registrado por las naves Surveyor y observado por los astronautas del Apolo antes del amanecer lunar y después de la puesta del Sol, mientras se sitúan en órbita lunar? La cuestión de micrometeoritos es de interés crucial para cualquier futura misión de ocupación humana de larga duración en la Luna. Las misiones Apolo fueron de solo unos días de duración. Nunca nadie ha sido testigo de un amanecer o un atardecer lunar de la superficie de la Luna. Como los 6 aterrizajes ocurrieron en el lado cercano de la Luna, o sea, durante el día, la salida del Sol, hay que recordar que hasta el ocaso en la Luna tarda aproximadamente 2 semanas de la Tierra, ¿no? Y bueno, nunca se vio un completo amanecer y atardecer. Y la NASA está buscando astrónomos aficionados para colaborar. La DIVA se ha asociado con la Asociación de Observadores Lunares y Planetarios, la ALPO, y su programa de búsqueda de impactos meteoríticos lunares en una llamada a ver los impactos en la Luna, que se registran como pequeños destellos en el lado nocturno del satélite, que presentan una iluminación favorable después del cuarto menguante o a comienzos de la fase de cuarto creciente. Se escribió recientemente acerca de un destello de magnitud 4 detectada en la Luna el 17 de marzo de este año. Esa explosión se cree que ha sido causada por un impactador de 35 centímetros que puede estar asociada con la lluvia de meteoros Eta Virginidas. El impacto lanzó un explosivo equivalente de 5 toneladas de TNT y ha establecido un posible nuevo reto para los voluntarios de Moonzoo para buscar el cráter de 6 metros resultante. También se sabe acerca de los esfuerzos de los aficionados para documentar estos fenómenos lunares transitorios y los estudios que tratan de identificar una posible fuente de estos falsos resplandores y destellos en la Luna observada en los últimos años. La Oficina de Medio Ambiente sobre Meteoritos de la NASA está buscando amateurs dedicados a participar en su campaña de monitoreo de impacto lunar. Idealmente, una estación de este tipo de observación debe utilizar un telescopio con una apertura mínima de 8 pulgadas, unos 20 centímetros, y ser capaz de supervisar y realizar un seguimiento continuo de la Luna mientras está sobre el horizonte local. La mayoría de los flashes de micrometeoritos son demasiado rápidos y débiles para ser vistos a simple vista, y será necesario, por lo tanto, una grabación en video. una configuración típica de vídeo para que el proyecto debe tener en cuenta una alta velocidad de cuadro y la capacidad de incrustar la hora con precisión. Y por último, se necesita un programa llamado Lunar Scan para analizar los videos y encontrar flashes de alta velocidad. Lunar Scan es bastante intuitivo. Se utilizó este programa para analizar un video grabado durante el eclipse total de luna del 2010 para cualquier flash debido a las gemínidas y úrsidas. No tienen acceso a un gran telescopio y a un sistema de video sofisticado. Aún así, pueden participar y hacer observaciones útiles. La DI también se ha asociado con el JPL y el Centro Lewis de la NASA para la investigación educativa, para permitir a los estudiantes realizar un seguimiento de la nave espacial rumbo a la Luna. Los grupos de estudiantes podrán acceder remotamente a los radiotelescopios de 34 metros con base en Goldstone, California, que forman parte de la red de comunicaciones de espacio profundo de la NASA, y cada alumno será capaz de realizar mediciones Doppler en hitos claves de misión para controlar la posición y el estado de la nave espacial durante el encendido de los propulsores. Y los observadores aficionados pueden participar de otra manera, usando nada más que sus ojos y su paciencia. Los meteoros que impactan la Luna afectan a la Tierra también. La Organización Internacional de Meteoros está siempre en busca de información de los observadores dedicados en forma de conteos de meteoros. Las Perseidas tienen lugar ahora el 12 de agosto, alrededor de esa fecha, en condiciones óptimas, con una luna de solo 5 días de nueva, y esto también es 3 semanas antes de la puesta en marcha de la DI, así que cualquiera sea la forma en que se va a participar, asegúrense de seguir el progreso de esta misión, que va a ser la próxima misión para estudiar la luna de nuestro planeta. Otro tema musical, interpretado por Kitaro Nageki. todos conocemos a Arthur Clarke y sus novelas Odisea del Espacio. Pues ahora la Odisea va a ser del ADN de Arthur Clarke. ¿Cómo es esto? Con sus novelas, Clarke permitió a todos sus lectores viajar al espacio más profundo. Sus protagonistas han explorado desde la luna Titán de Saturno hasta las rojizas arenas de Marte. Y ahora es el turno de este autor que falleció en 2008, de protagonizar uno de esos viajes, ¿no? Varios pelos de Clarke viajarán al Sol a bordo de la nave Sun Jammer, en homenaje a su obra homónima, traducida al español como El viento del Sol, propulsada gracias a una vela solar que aprovechará la energía del Sol. En El viento del Sol, de 1964, Clarke ya parecía anticiparse a este viaje, ¿no? Decía: la vela estaba tiesa, su superficie de espejo brillaba y relucía gloriosamente hacia el sol. Parecía complicado de comprender que este frágil espejo pudiera desprenderse de la Tierra únicamente gracias al poder del sol que podía atrapar. No era consciente de que tras su muerte sería partícipe de ese espectáculo que imaginó en su novela. En el año 2000 ya se ofreció a participar y enviar uno de sus pelos a que se chamuscaran junto a la superficie del sol. Dijo: aquí os envío los pelos, les daría más pero no tengo muchos para compartir. Escribió en una carta tras enviárselo a Charles Schaffer, que es el director de Space Services Holdings, una de las empresas que desarrolla el proyecto. El viaje está previsto que se realice a finales de 2014 y está organizado por la empresa Celestis, que envía cenizas de fallecidos al espacio. El diseño y desarrollo de la nave corren a cargo de la NASA y la empresa Space Service Holdings, que colabora con Celestis. Clarke no será el único ni el primero que viajará al espacio una vez fallecido. Las cenizas del novelista Hunter Thompson fueron enviadas al espacio desde su granja de Colorado y seguramente muchos otros seguirán. Y ya que estamos hablando de futuro, también a los fanáticos del espacio nos ha gustado siempre Star Trek. Por su filosofía, además de las aventuras, ¿no? Una de las cosas es que el dinero, por ejemplo, no existe en el siglo XXIV. Pero en algún momento del siglo XXI, cuando tal vez podamos ir a un hotel espacial en órbita o pasar un fin de semana en una colonia de la Luna, ¿cómo vamos a pagar desde allí? Y la reconocidísima empresa internacional de comercio electrónico PayPal tiene un plan. Se asociaron con SETI y otras personas relacionadas con el espacio para lanzar PayPal Galactic, una iniciativa que PayPal dice que va a resolver los problemas para ayudar a hacer pagos universales desde el espacio. Y si bien esto no parece ser una necesidad inmediata, PayPal quiere estar listo, supongo. Pero a partir de ese escrito, el sitio web de PayPal Galactic todavía parece no estar funcionando. El lanzamiento de PayPal Galactic es en relación con los 15 años de PayPal en el mercado, así como una nueva campaña de recaudación de fondos para el SETI, llamado Movimiento Curiosity. PayPal y el Instituto SETI son idénticos a trabajar en PayPal Galactic, porque uno parece que no tuviera que ver con el otro, pero ambos juntos pueden crear toda una receta para la innovación, dijo Jill Tarter, la directora del Instituto SETI. PayPal prevé explorar posibilidades en el espacio de la manera que está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Rompiendo fronteras para lograr un progreso real. Cuando el Instituto SETI tenga éxito, tal vez en su exploración de inteligencia en el universo, y cuando encontremos nuestro lugar entre las estrellas, los empresarios de PayPal dicen que quieren estar allí para facilitar el comercio, por lo que la gente puede obtener lo que necesitan y quieren al vivir fuera de nuestro planeta. Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo 11, incluso formó parte de un webcast para lanzar PayPal Galactic. Dijo, los viajes a Marte, la Luna, incluso en órbita, requerirán ofrecer a los astronautas y astroturistas de tantas comodidades como sea posible, incluyendo la forma de pagar. Si se trata de pagar una factura o incluso ayudar a un miembro de la familia en la Tierra, se va a necesitar acceso al dinero. Creo que los seres humanos llegarán a Marte y me gustaría ver qué sucede en mi vida. Y cuando eso suceda, no me sorprendería si la gente usara PayPal Galactic por las pequeñas y grandes cosas que necesite. El presidente de PayPal, David Marcus, que coincide con el David Marcus de Star Trek, pero nada más que en nombre, dice que a medida que los viajes espaciales se abren para el resto de nosotros, esto conduce a preguntas acerca de la comercialización del espacio. Y lanzan PayPal Galactic junto con los líderes de la comunidad científica para aumentar la conciencia pública de las cuestiones importantes que hay que abordar. No podemos responder a estas preguntas hoy o incluso este año, pero una cosa es clara. No vamos a utilizar dinero en efectivo en el espacio. PayPal ha llevado ya los pagos en Internet a los teléfonos móviles y a través de fronteras terrestres. Ahora esperamos empujar los pagos desde nuestro mundo al siguiente y más allá. Hay varias preguntas por contestar, como cuál será el estándar monetario en una sociedad planetaria sin efectivo, de qué manera deberán adaptarse los sistemas bancarios, cómo evolucionarán los sistemas de control de fraudes, qué normas hay que establecer para esto, cómo va a necesitar evolucionar la atención al cliente. PayPal dice que este sistema podría incluso ayudar a los astronautas de la Estación Espacial Internacional y podrán pagar sus cuentas en la Tierra o ser capaces de pagar por libros electrónicos o música en línea. Y los invita a unirse al movimiento Curiosity del SETI, que espera unirse con pensadores curiosos de todo el mundo para ayudar a ampliar la investigación y continuar con la búsqueda de este tipo de respuestas en la Tierra y más allá. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 322 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como cada semana les recordamos, tienen varias vías de contacto, como nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, si buscan Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online, estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana subimos nuestro podcast al portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos hasta la próxima semana con un último tema, interpretado por el grupo Bajo Fondo, No Pregunto Cuántos Son. Nos volvemos a reunir en la próxima semana contándole más novedades sobre tecnología, astronomía y ciencias del espacio. Como les recomendamos siempre, no se alejen del cielo, miren hacia arriba, no dejen de observar. Y les deseamos desde aquí muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima semana.